Hombre enfermo, niño inmaculado y encantador, no te vayas. Volvé a la vida. Hagamos algo para que no todo sea tan oscuro, tan triste, tan final. Llenemos el vacío de este mundo incontestable con nuestros sueños de niños, aquellos en los que éramos reyes buenos y dadivosos, o presidentes justos, o esclavos rebeldes y poderosos. Aquellos sueños llenos de palabras inventadas por vos, por mí, todas en nombre de la libertad. Hagamos realidad aquellas fantasías de surcar los mares montados en ballenas de fábulas para liberar a los oprimidos del yugo de los tiranos. Juguemos a que las cadenas se rompen tan fácilmente como si fueran de aire. Cambiemos este mundo miserable como lo cambiábamos incansablemente cada tarde de verano en un patio de tierra, en mi patio de tierra, en tu patio de tierra, de un pueblo fantasma, allá, allá, en la llanura inacabable de las ilusiones. Volvé a la vida, niño, volvé a la vida, que nos queda tanto por hacer. Ahoguemos esta náusea inmunda con un vómito de desacuerdo. Cambiemos todo. Unamos nuestras miserables angustias, esas que nos carcomen el alma a todos, y hagamos, solo una vez, cosas imposibles. Los niños juegan en la plaza. Grandes juegan en el bar. No se dan cuenta que la vida los está esperando. Se dan cuenta que la vida los está esperando. Ojalá que ellos arreglen lo que nosotros no arreglamos. Amigos de Farco, desde Viedma, la pasada futura capital federal, desde esta Patagonia ya no tan rebelde, desde la tierra de los mapuches y tehuelches, hoy posesión cristiana, desde este encuentro de radios que propone Radio Encuentro, aquí comienza Libre de Ser, una manera literaria de sentir la realidad. Mi nombre, Miguel Ángel Abud. El correo electrónico libre de ser Viedma, con minúscula todo junto, @yahoo.com.ar. Mi Si al capitalismo se lo denomina economía de mercado, al imperialismo globalización, si los pobres se llaman carentes, carenciados o personas de escasos recursos, si la expulsión de los niños pobres por el sistema educativo se conoce bajo el nombre de deserción escolar, si el derecho del patrón a despedir al obrero sin indemnización ni explicación se llama flexibilización del mercado laboral, si las torturas se llaman apremios ilegales o presiones físicas y psicológicas, o cuando los ladrones son de buena familia, no son ladrones, sino cleptómanos o defraudadores, entonces las radios no son radios, sino medios de comunicación. Y algunos desformadores, en conclusión, son formadores de opinión. Libre de ser, las cosas por su nombre. Comunicación estratégica. Estaba un mendigo no vidente sentado en la vereda con una gorra a sus pies y un cartel escrito con tiza blanca que decía: por favor, ayúdeme, soy ciego. Un creativo publicitario que pasaba por ahí se detuvo y observó que había unas pocas monedas en la gorra. Sin pedirle permiso, dio vuelta al cartel, tomó una tiza y escribió otro anuncio. Luego volvió a ponerlo sobre los pies del ciego y se fue. Por la tarde, el creativo pasó nuevamente por el lugar y observó, con beneplácito, que la gorra estaba llena de billetes y monedas. El ciego reconoció sus pasos y le preguntó si había sido él quien había tomado el cartel y qué había escrito. El publicista le contestó: nada que no sea tan cierto como tu anuncio, aunque con otras palabras. Sonrió y siguió su camino. El ciego nunca lo supo, pero en el nuevo cartel se podía leer: hoy es primavera y yo no puedo verla. We'll be right back. Quien crea que la educación resulta costosa, hará bien en probar lo que cuesta la ignorancia. Libre de ser, encareciendo la mediocridad. La lección. Hace años, un inspector visitó una escuela primaria. En su recorrida observó algo que le llamó poderosamente la atención. Una maestra estaba escondida detrás de su escritorio mientras sus alumnos producían un gran desorden. El cuadro era caótico. El inspector decidió presentarse. Permiso, soy el inspector de turno. ¿Algún problema? Estoy abrumada, señor. No sé qué hacer con estos chicos. No tengo libros suficientes. El ministerio no me envía material didáctico. No tengo nada nuevo que mostrarles ni que decirles. El inspector, que era un docente de alma, vio un corcho en el desordenado escritorio. Lo tomó y, con aplomo, se dirigió a los chicos. ¿Qué es esto? Preguntó. Un corcho, señor, gritaron los alumnos sorprendidos. Bien, ¿de dónde sale el corcho? De la botella, señor. De una máquina, del alcornoque, de un árbol, de la madera, respondían animosos los niños. ¿Y qué se puede hacer con la madera? Continuaba entusiasta el docente. Sillas, una mesa, un banco. Bien, tenemos un barco. ¿Quién lo dibuja? ¿Quién hace un mapa en el pizarrón y coloca el puerto más cercano para nuestro barco? Escriban cuál es el otro puerto más cercano. ¿A qué país pertenece? ¿Qué poeta que conozcan nació allí? ¿Qué produce esa región? ¿Alguien recuerda alguna canción de ese lugar? Podemos cantarla todos juntos. Y comenzó una lección de geografía, historia, música, economía, literatura. La maestra quedó impresionada. Al terminar la clase, le dijo conmovida: Señor, nunca olvidaré lo que me enseñó hoy. Muchas gracias. Pasaron los días. Cuando el inspector volvió a la escuela, vio nuevamente a la maestra refugiada detrás de su escritorio mientras sus alumnos hacían un gran alboroto. Señorita, ¿qué pasó? ¡Qué suerte que regresó! Porque no puedo encontrar el corcho. ¿Dónde lo dejó? Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, viene el problema del pueblo. Viene el maestro. El cura cree que es ateo, y el alcalde comunista, y el cabo jefe de puesto piensa que es un anarquista. Deben 36 meses del cacareado aumento, y él piensa que no es tan malo enseñar toreando un sueldo. En el casino del pueblo nunca le dieron asiento por no andar politiqueando ni ser portavoz de cuentos. Del pueblo han escrito al ministerio y dicen que no está claro cómo piensa este maestro. Dicen que lee con los niños lo que escribió un tal Machado, que anduvo por estos pagos antes de ser exilado. Le les habla de lo innombrable y de otras cosas peores. Les lee libros de versos y no les pone orejones. Al explicar cualquier guerra, siempre se muestra remiso por explicar claramente quién venció y fue vencido. Nunca fue amigo de fiestas, ni asiste a las reuniones de las damas postulantes, esposas de los patrones. Por estas y otras razones, al fin triunfó el buen criterio y al terminar el invierno le relevaron del puesto. Y ahora las buenas gentes tienen tranquilo el sueño porque han librado a sus hijos del peligro de un maestro. Con el alma en una nube y el cuerpo como un lamento, se marcha el padre del pueblo. Se marcha el maestro. Los pueblos indígenas tienen derecho a la autonomía o el autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de los medios para financiar sus funciones autónomas. Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 4. Espejos. Era un anciano que pasaba sus días sentado al lado de un pozo de agua en la entrada de un pueblo. En cierta oportunidad, un joven se le acercó y le dijo: «Nunca estuve en este pueblo. ¿Cómo son sus habitantes?». El anciano le respondió con otra pregunta: «¿Cómo son los del lugar de donde vienes?». «Egoístas y malvados. Por eso me siento feliz de haber salido de allí», le dijo el muchacho. «Así también son los habitantes de esta ciudad», respondió el anciano. Apenas una hora después, se le acercó otro joven y le hizo la misma pregunta: «Acabo de llegar a este lugar. ¿Cómo son sus habitantes?». El anciano nuevamente contestó: «¿Cómo son los de la ciudad de donde vienes?». «Y son buenos, generosos, hospitalarios, honestos y trabajadores. He dejado tantos amigos que me ha costado mucho alejarme de allí», afirmó el muchacho. «Así también son los habitantes de esta ciudad», contestó el anciano. En cuanto el joven partió, un hombre que había llevado a sus animales a tomar agua al pozo y que había escuchado ambas conversaciones, preguntó al anciano: «¿Cómo puedes dar dos respuestas opuestas ante la misma pregunta?». «Ocurre que cada uno lleva el universo en su corazón. Si has tenido amigos en el pasado y en otro lugar, es muy probable que también los encuentres aquí y ahora. Si sabes quién eres, hallarás lo que esperas en cualquier momento y en todo lugar». Colgado de un barranco duerme mi pueblo blanco, bajo un cielo que afuerza de no ver nunca el mar se olvidó de llorar. Por su

se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. ¿Sí? ¿Hola? ¿Hola? Estos teléfonos andan como el Estado. Lo que privatizaron fueron las ganancias, no el servicio. 5x4, 20. 5x5, 25. ¿Cuánto que me llevaba? ¿Sí? ¿Quién habla? ¿Hola? Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Quién habla? ¿Con quién desea hablar? ¿Qué sos? ¿Una bromista, flaca? Qué ganas de jorobar. La voz se parecía a la de... Dos días después. Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Sí, diga. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Otra vez vos, flaca? ¿Con quién querés hablar? Con vos, mi vida. Ah, sí, claro. Estoy más solo que Fidel en la ONU y más solitario que Bin Laden en Manhattan y vos me llamás mi amor, mi vida. ¿Por qué no te dejás de pachanga y hablás un poquito en serio, por favor? Quiero hablar con vos, Li Wen. Te extraño. Ah, sabés mi nombre. Así que me conocés y... por descarte, yo a vos. Si no me olvidaste, si aún estoy en tu corazón, si me perdonaste. ¿Perdonarte? ¿De qué? Decime tu nombre, si no te corto. Tu voz me recuerda a alguien y ya no... ¿Ya no qué? ¿Ya no me querés o ya no querés quererme? Nada de eso. La voz que me recordás no podría estar llamándome, porque se encuentra a más de 1000 kilómetros y desconoce mi domicilio y mi teléfono. Y vos, tontito, ¿no eras el que decía que para el amor no hay distancia ni tiempo que te impidan manifestarte? Sí, pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. ¿Quién habla? ¿Quién sos? ¿Por qué no arriesgás un nombre, corazón? ¿Tenés tanto miedo a equivocarte? ¿Es acaso más fuerte el miedo a equivocarte que el coraje de acertarle al amor? Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mar. El tiempo me supo ocultar tras lo ateo de aquel adiós. Hoy, ya impío de sus besos, cual devoto de su olvido en mi dolor, ni el recuerdo me quiere recordar, ni en futuros me quiero malgastar. Que me tenga por tonto el dolor, que le puedo silenciar su traición. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. No hay amor, vigilia que pueda con los sueños, ni realidad que no quepa en un deseo, ni siquiera la muerte de salvarnos de los te quiero que dejamos en suspenso las puertas del miedo. ¿Cuántos destinos fallecen antes de comprender su ignorancia, siendo uno el silencio que muere a manos del alma? Pero, amor... Hablas como el amor que descansa en mi morada, la que habita en otro cielo, donde a callar se fue mi amada. Debo estar soñando. Y si es así, ¿a qué despertar? No, no, no. No puedo permitirme este lapsus de no razonar. Voy a irme con mi sueño a otro sueño, donde despertar. Una semana después, en el estudio de radio donde trabajaba, Li Wen se hallaba en las postrimerías de un gran reproche interno, al que había entrado días atrás al cortar aquel misterioso llamado, sin haber arriesgado por aquel nombre, aquellos ojos, piel y cabellos claros, los cuales habían dibujado en Li Wen un oscuro deambular por el debe ir de su tristeza. Mauro, después del texto que voy a leer viene el tema de Silvio, ese que vos llamás... olor de una mina con chambergo, ¿sí? Ok, Li Wen, Tenés un llamado por teléfono. ¿Lo atendés vos o lo atiendo yo? Atendelo vos, que ya salgo al aire. No te salves, no te quedes inmóvil al borde del camino. No congeles el júbilo, no quieras con desgana. No te salves ahora ni nunca, no te salves. Pero si pese a todo no puedes evitarlo y te juzgas sin tiempo y te quedas inmóvil al borde del camino y te salvas, entonces no te quedes conmigo. Fue No te salves, de Mario Benedetti. Y ahora vamos a escuchar a Silvio Rodríguez con su tema Óleo de una mujer con sombrero. Che, Liwen, el llamado por teléfono no era por el concurso. Quiere hablar con vos la chica. Bueno, pasame. ¿Hola? Hola. Yo no quiero salvarme. Quiero que te salves vos. ¿Quién habla? Habla un recuerdo que tienes que olvidar. No, otra vez erró. Si sos un recuerdo y te tengo que olvidar, ¿para qué me llamás? ¿Para recordarme que te tengo que olvidar? ¿Quién está más loco de los tres? La semana pasada me dijiste que me extrañabas, que te perdonara, que no se puede olvidar y qué sé yo. Y ahora me decís que te tengo que olvidar para salvarme. Ponete de acuerdo, Leticia. Eso quería. Escuchar mi nombre de tus labios para soñar por toda la eternidad. ¿Qué te pasa, Leticia? ¿Estás bien? Escúchame. Este fin de semana viajo para Buenos Aires y charlamos, ¿sí? ¿Te parece? Sí, mi amor. Te escuché y te escucharé como te escucho a cada instante de todos los siempre. Bueno, quedamos así. Te corto porque tengo que volver al aire. Sí, yo también tengo que volver al aire. Chao, Leticia. Adiós, amor. Cuídate. Y ahora seguimos con Joaquín Sabina y su tema Donde habita el olvido. Cuando se despertó, no recordaba nada de la noche anterior, demasiadas cervezas. Dijo al ver mi cabeza al lado de la suya en la almohada y la besé otra vez, pero ya no era ayer. Sino mañana. Ese mismo fin de semana, en la terminal de ómnibus de Retiro, en Capital Federal. ¡Oh, cuánto tiempo sin formar parte de este quilombo de Capital! ¿Qué colectivo me tenía que tomar? No, mejor me tomo un taxi. ¿A dónde? Buen día, Tomás Lebretón y Ceretti, por favor. ¿Qué tal, Antonio? Por favor, chofer, no estoy apurado, vaya más despacio. Esperé 8 años y medio para volver, así que bien puedo esperar unos minutos más, ¿sí? Uf, hace media hora que estoy acá y ya extraño Viedma. No te vayas nunca para allá, Capi, que acá estás bárbara. Sírvase, gracias. Señor, disculpe, ¿a quién busca? A mi esposa, quiero decir, a mi ex esposa. Bueno, pero acá no vive nadie. ¿Cómo se llama ella? Leticia Carrión. ¡Oh, la señora Leticia! ¿Pero usted no supo? ¿Qué, se mudó? No, señor. La señora Leticia murió hace unos 8 años, más o menos. Se la encontró muerta 3 días después que dejara todas las hornallas de gas abiertas. La pobrecita sufrió mucho por su amor. ¿Usted quién dijo que era? ¿Yo? Un estúpido, señor. El más cobarde de todos los estúpidos. Thank you. mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura. Su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar. Se ha perdido mi huella en su mal. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. Una mujer innombrable huye como una gaviota. Y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer con sombrero, como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo. Y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí, y ahora lloro por verla morir. Quienes son capaces de renunciar a la libertad esencial a cambio de una pequeña seguridad transitoria no son merecedores ni de la libertad ni de la seguridad. Libre de ser, sin renuncias. Capacidad. Un millonario organizó una fiesta en una de sus mansiones y, en determinado momento, pidió que la música cesara. Miró hacia una de sus piscinas donde criaba cocodrilos australianos y dijo: quien salte a la piscina, consiga atravesarla y salir vivo del otro lado, se ganará todos mis automóviles. ¿Algún voluntario? Espantados, los invitados permanecieron en silencio. El millonario insistió: quien salte a la piscina, consiga atravesarla y salir vivo del otro lado, se ganará todos mis automóviles y mis aviones. ¿Algún voluntario? Imperó el silencio y una vez más reiteró: quien salte a la piscina, consiga atravesarla y salir vivo del otro lado, se ganará todos mis automóviles, mis aviones y mis mansiones. En ese momento, alguien se arrojó a la piscina. La escena fue impresionante. Se desató una lucha intensa. El valiente hombre se defendió como pudo, le sujetó las mandíbulas a los cocodrilos con sus pies y manos y les torció la cola a varios de los reptiles. Después de unos minutos de violencia y terror, el valiente hombre salió de la piscina, lleno de rasguños, hematomas y casi desnudo. El millonario se le acercó para felicitarlo y le preguntó: ¿dónde quiere que le entregue los automóviles? Gracias, pero no los quiero. Sorprendido, el millonario insistió: ¿y los aviones? ¿Dónde desea que se los envíe? Gracias, no quiero sus aviones. Extrañado por la reacción del hombre, el millonario volvió a preguntarle: ¿y las mansiones? Tengo una casa hermosa, no necesito las suyas. Se puede quedar con ellas. Impresionado por la respuesta, el millonario le dijo: pero si usted no quiere nada de lo que ofrecí, ¿qué es lo que quiere? El hombre, muy irritado, respondió: encontrar al que me empujó al agua. Todos somos capaces de hacer cosas, aun aquellas que no creemos posible realizar. Solo que, a veces, para lograrlo, necesitamos de un pequeño empujón. Desde que era niño, se me ha considerado un inadaptado. Nadie parecía entenderme. Mi propio padre me dijo en cierta ocasión: no estás lo suficientemente loco como para encerrarte en un manicomio, ni eres lo bastante introvertido como para meterte en un convento. No sé qué hacer contigo. Yo le respondí: una vez pusieron un huevo de pata a que lo incubara una gallina. Cuando rompió el cascarón, el patito se puso a caminar junto a la gallina madre hasta que llegaron a un estanque. El patito se fue derecho al agua, mientras la gallina se quedaba en la orilla cloqueando angustiadamente. Pues bien, querido padre, yo me he metido en el océano y he encontrado en él mi hogar, pero tú no puedes echarme la culpa de haberte quedado en la orilla. Libre de ser. Un océano de literatura. La historia no calla, su voz convencida. Cuando la construyen, quienes la germinan. Y el futuro es niño que recién respira. Y los niños crecen quemando mentiras. Y los niños crecen quemando mentiras.